Fitness for Life en español con Andrés y Xiomara, episodio número 4. Nuestro top 15 para estar en forma. Hola amigos, estamos muy contentos. Este es nuestro episodio número 4 y realmente creo que Andrés y yo estamos dichosos porque hemos recibido muy buena acogida de ustedes. Entonces, Andrés, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hola, primero que todo, pues saludar a nuestros oyentes y, como decía Xiomara, agradecerles porque el apoyo está creciendo y mucha gente nos ha escrito contándonos cómo les ha gustado la información que les hemos dado, inclusive nos ha preguntado varias cosas, lo cual nos pone también muy contentos. Entonces, pues como siempre queremos empezar dándole gracias a algunas personas que nos han escrito de diferentes partes del mundo. Queremos agradecer a Hannah, muchísimas gracias, a Patricia Múnera de Colombia, a Mario de Chile, Jorge Jiménez de Bogotá, a Natalia, a Milton de Estados Unidos, original de Colombia, Elki Méndez, Ángela Gómez de Bogotá, Jesús Uceta de México, Huela, Sebastián Medina de Chile, Andrés Partal de España. Y como podrán ver, la comunidad está creciendo, los amigos están creciendo y no solo están en Bogotá, en Colombia, están en México, en Chile, en España. Y eso nos pone muy contentos porque estamos llegando a todas las poblaciones en distintos lugares del mundo y tal vez las cosas son lentas, pero poco a poco vamos creciendo y sus feedbacks, sus comentarios, sus correos, solo el hecho de que pongan un like, que les gusta, que no, que opinen, para nosotros es suficiente porque está cayendo en alguien, es lo que queremos, que haya alguien que los escuche. Sí, perfecto, la verdad, muchas gracias. Y si nos recordamos los agradecimientos del podcast pasado y el anterior, pues cada vez vamos en aumento y eso obviamente nos pone muy contentos. Bien. Bueno, vamos a tener una época muy, muy, muy ocupada. Entonces, por eso queríamos adelantarnos para complementar esta parte de nutrición y entrenamiento debido a ciertas preguntas que han surgido del último podcast que hicimos sobre nutrición, que fue un poco largo. Este lo vamos a hacer un poco más corto, más conciso, pero dedicado a que ustedes tengan 15 elementos que nosotros consideramos que son indispensables para estar fit y que hemos podido recoger a través de nuestra experiencia, nuestra práctica y todo lo que hemos estado estudiando e investigando durante estos últimos meses. Sí, entonces, pues como siempre, pongamos un poquito de música y luego venimos con nuestro top 15 para estar en forma. Bueno amigos, entonces vamos a hablar sobre nuestro tema de hoy, que es nuestro top 15 para estar en forma. Como les decía Xiomara al principio del programa, la idea de nosotros es darles 15 consejos que sean muy concisos en cuanto a lo que para nosotros es más importante. Nunca nos quitamos de la cabeza ese top 15 para mantenernos en forma, los niveles de grasa bajos y por supuesto tener una muy buena nutrición. Entonces, aunque a pesar de que quizás cada tema más adelante sea todo un programa, creo que vamos a resumirlos para que pues ustedes tengan la información de una vez. Entonces, top 15, Xiomi. Ok, tan pronto nos levantamos, lo que primero siempre hacemos es tomar mucha agua. La idea de nosotros es mantenernos muy, muy, muy hidratados, es empezar el día hidratados, es esa sensación que estamos tomando un alimento puro, natural, y la idea es estar tomando líquido durante todo el día. Especialmente cuando tenemos actividad física, recomendamos tomar muchísimo líquido. Más de 2 litros al día para mantener completamente sano y limpio el organismo. Sí, acerca de este tema hemos recibido algunas preguntas precisamente sobre hacer ejercicio, como decía Xiomi, porque y yo estuve en esa época, yo entiendo, porque yo era de los que hace un tiempo mi hidratación era únicamente con bebidas hidratantes que estaban llenas de azúcar. Entonces, cuando en el podcast pasado hablamos de hidratarnos solamente con agua, varios instructores o varias personas nos preguntaron efectivamente sobre eso, porque estamos muy acostumbrados a creer lo que vemos en televisión y es que necesitamos tomar un Gatorade o un Powerade para estar bien, o si no la hidratación se pierde. Entonces queremos simplemente comentarles que hidratarnos únicamente con agua es perfectamente posible, mientras que nosotros no hagamos actividades de larga duración, como 2-3 horas, como un maratonista. Si nuestra sesión de ejercicio dura entre media hora y hora y media, agua es perfectamente saludable para hidratarse. Y en cuanto a cosas como electrolitos, perfectamente, si ustedes tienen, más adelante lo hablaremos, una dieta con frutas y verduras, no hay necesidad de suplementarse con electrolitos durante el ejercicio. Entonces, créanos, ensáyenlos, el agua es perfecta para estar saludables y para ayudarles también a bajar de peso y bajar grasa. Ese es el número uno. Número dos, realmente hay que empezar el día con un muy buen desayuno. Por favor, no dejen de desayunar, es lo que primero deben hacer, y un buen desayuno siempre tiene que tener proteína, tiene que tener vegetales o frutas, aceite de oliva, que es una buena grasa, o nueces, o cualquier tipo de proteína que le ayude a complementar su desayuno. Sí, particularmente nosotros, lo que nosotros hacemos, inclusive yo, por ejemplo, mi desayuno no solamente tiene huevos, sino inclusive carne. Y la idea es que, como decía Xiaomi, el desayuno tenga una buena proteína y eso ayude a arrancar el día con unos niveles de energía buenos. Lo que realmente no les recomendamos es empezar el día con carbohidratos o azúcares, porque más adelante les explicaremos un poco más sobre eso, pero eso lo que va a hacer es que los niveles de energía se mantengan bajos durante el resto del día y el cuerpo se prepare para guardar grasa en vez de para quemarla. Entonces, siempre que desayunen, piensen en tener un desayuno con buena proteína, vegetales, nueces, por ejemplo, les ayuda muchísimo a que la digestión sea lenta y entonces los niveles de azúcar no se suban en su sangre, que es más importante, que es muy importante, y lo explicaremos más adelante también. Y bueno, y ese es nuestro desayuno. Por favor, nunca dejen de desayunar, arranquen el día con energía, con fuerza, y ya está. Número 3. Número 3, nosotros tomamos suplementos vitamínicos, aunque comemos muy bien, pero usualmente no tenemos toda la variedad de los alimentos que quisiéramos y todos los colores y formas, tamaños. Entonces creo que nos vemos obligados a tomar un buen suplemento vitamínico. Yo tomo uno para mujer, Andrés toma uno especial para hombres, para atletas, con unas dosis bien altas, pero ustedes pueden conseguir un buen suplemento vitamínico cada mañana. Tomamos omega, tomamos vitamina D, tomamos zinc, y usualmente también tenemos otros suplementos vitamínicos durante el día, ya no solo sobre el desayuno, como proteínas en polvo, como, bueno, ese tipo de alimentos o proteínas en barra que ayudan a suplementar, que vienen con vitaminas y que ayudan a mejorar la calidad muscular. Sí, si alguno de ustedes quisiera como investigar un poquito más sobre qué vitaminas exactamente podrían ustedes tener deficiencia, pues pueden ir donde su doctor para que les haga de hecho un examen y revisar si de pronto tienen deficiencias, por ejemplo, en hierro o en vitamina D, etc. Pero sobre todo si hacen una intensidad física alta, tener algunas multivitaminas y otros suplementos realmente los ayuda a mantenerse sanos. Tip número 4, no azúcar. Andrés, explícanos acerca de esto, porque yo sé que él se muere por explicar esta parte. Cada vez que investigamos más sobre nutrición, el azúcar empieza a aparecer como el chico malo en todos lados donde investigamos. Y una vez más, esto merece todo un programa que pues más adelante lo vamos a tomar. Pero en resumen, el azúcar no sirve para nada. No sirve mucho. El azúcar solo y el azúcar simple, ¿vale? Entonces queremos hacer diferencias de que el azúcar, por supuesto, se encuentra, por ejemplo, en frutas, que es perfecto, pero el azúcar solo en granos o en gaseosas o en bebidas energéticas, realmente lo que hace en su cuerpo es ponerlo de cabeza. Entonces, para tratar de hacerlo súper, de explicarlo rápido, la idea es esta: ustedes toman azúcar, eso hace que se libere una hormona llamada la insulina se dispara porque es muy sensible precisamente al azúcar y los carbohidratos, y cuando hay mucha insulina, la insulina, su función es bajar la grasa de la sangre, entonces la lleva a los músculos y a los tejidos grasos. Entonces, básicamente, cada vez que usted, el azúcar de la sangre lo lleva a los tejidos grasos convertida en grasa. Entonces, la función de la insulina es esa: empezar a acumular grasa y guardarla. Así que ustedes obviamente no quieren eso, nosotros no queremos, queremos de hecho es convertir la grasa en energía y no lo contrario. Así que entre más se alejen ustedes del azúcar, mucho mejor, no solo para los niveles de grasa, sino también para evitar problemas a largo plazo como la diabetes o problemas del corazón y colesterol. Azúcar. Ok, tip número 5, dieta baja en carbohidratos. alta en proteínas, no alimentos procesados, no harinas, no arroz, no pan. Cuéntame, Andrés. Sí, básicamente la idea es nuestra dieta, los carbohidratos que nosotros tomamos, tratamos de que siempre sean carbohidratos que vengan con fibra, lo cual hace que su digestión sea mucho mejor y, una vez más, con el tema anterior, no disparen la insulina. Así que, en vez de tener carbohidratos simples, donde lo único que ofrecen son las calorías, como el arroz blanco, el pan, etc., lo que nosotros hacemos es tomar nuestros carbohidratos de verduras y de frutas. Entonces, las verduras, por ejemplo, cada vez que ustedes van a hacer una ensalada, busquen llenar esa ensalada de colores tanto como se pueda, y cuando escojan frutas, la mayoría de frutas son buenas, pero escojan obviamente los que tengan un índice glicémico bajo. Así que, por ejemplo, ciruelas, peras, aguacates, fresas, blueberries, en vez de, por ejemplo, bananos, va a ser piña. Exacto, son mejores elecciones, ¿ok? Eso en cuanto a dieta baja en carbohidratos. Pero ese también será el punto 6, porque el punto 6 es precisamente, no hay carbohidratos porque es baja en carbohidratos, pero estamos de donde obtenemos toda la energía, de los vegetales, de las grasas sanas, de las frutas. Entonces, ese es el punto número 6. Sí, exactamente. Entonces, hablando de las grasas, por ejemplo, busquen siempre grasas que sean sanas, como aceite de oliva, como aceite de pescado, y básicamente las grasas líquidas son las que ustedes deben preferir en vez de grasas duras como margarinas o mantequillas. Y las frutas, bueno, y vegetales, ya acababa de hablar de eso, de hecho. Muy bien, punto número 7, no gluten. Andrés, cuéntanos sobre el gluten, que es tu amigo favorito últimamente. Sí, cada vez investigamos más razones para alejarnos del gluten, el cual es un producto que se encuentra sobre todo en el trigo y productos que utilizan trigo en el proceso, por ejemplo, en panes o galletas. Realmente el gluten está en muchos lados, en granos, en muchos granos. Así que el gluten es un producto que no solamente ayuda a acumular grasa, porque una vez más también dispara la insulina, sino que también está asociada con problemas cardiovasculares, con problemas de tensión, con problemas de cerebrales. Realmente se supone que tiene, lo relacionan, por ejemplo, con cosas como Alzheimer y con autismo. Entonces, pero realmente no es precisamente el mejor ingrediente que ustedes quieran en su comida. De hecho, hay personas que tienen alergia especial al gluten. Así que hay estudios que dicen que hay personas que tienen, que una en cada 1.700 personas tienen esa sensibilidad al gluten, pero hay otros estudios que llegan inclusive a decir que una de cada 33 personas son sensibles o alérgicas al gluten, y entre los síntomas está, por ejemplo, fatiga, cansancio, y, entonces son personas que no se dan cuenta que tienen esa sensibilidad y sus días podrían ser mucho mejor, pero bien fatigados sin saber por qué. Entonces, pues gluten, traten de evitarlo. Bueno, y un buen ejemplo para complementar el gluten es tu favorito tenista, no mentiras, no es el favorito de Andrés, pero es acerca de Djokovic. Él tenía precisamente celiac disease, que es una de las enfermedades que tiene que ver con gluten, con intolerancia al gluten, y parece que es que desde que descubrieron que él es intolerante, cortaron con el gluten en su dieta, y ahora él es el número uno en el mundo. Podrán ustedes ver que hablan mucho de esto, entonces si quieren informarse un poquito más acerca del gluten, pueden averiguar sobre Djokovic y van a encontrar que esto es una tendencia y es un descubrimiento muy interesante de estos últimos meses. Sí, señoras, lo único que quisiera aclarar bien es que él es el número uno en el tenis porque Roger Federer está tomando un descansito ahí, ¿ok? Pero el resto, pero está muy bien. Claro. El resto está acertado, sí. Alright, el número 8, comer cada 2 o 3 horas, y esto sí lo quiero hablar porque esto es muy sencillo, es simplemente organizar el día y decir, bueno, cada 2 horas y media o 3 horas voy a estar comiendo, ¿qué voy a comer? Entonces, para eso voy a unirme con un punto que sigue adelante que se llama preparar o planear lo que ustedes van a comer. El punto 8 y 9 están juntos. Uno es comer cada 2 o 3 horas y el punto 9 es planear. La planeación está asociada con, bueno, ¿cuántas comidas tengo? ¿Qué voy a comer al desayuno? ¿Luego qué como? ¿Luego cuál va a ser mi almuerzo? ¿A dónde voy? Y la idea, como dice mi mamá, es no llegar a comer en cualquier sitio ni en cualquier cosa que a uno se le aparece. Entonces, si ustedes tienen muy claro y planean, si es posible los domingos, lo que van a comer durante la semana, y más o menos organizan 1 o 2 días, o cocinan o preparan la comida con tiempo, van a tener organizado todos los días y saber qué es lo que van a comer, las dosis perfectas, y nunca, nunca van a tener hambre. Entonces sus niveles de energía van a estar siempre regulados. Sí, ese es el número 8 y 9 juntos. Ahora, el número 10 es de las cosas que nosotros hacemos, es preparar nuestra propia comida. Y eso es súper clave porque realmente cuando nosotros somos los que cocinamos, nosotros sabemos qué le estamos poniendo, qué nutrientes estamos comiendo y sobre todo qué no estamos comiendo. Que eso es algo que en un restaurante es muy difícil de descubrir porque obviamente el restaurante o la comida que uno compra en supermercados, ¿sí?, tienen montones de sustancias que nosotros realmente ignoramos con el hecho de preservarlos, de que sea comida que dure mucho tiempo, que sepa mejor. Así que si ustedes tienen la oportunidad de cocinar lo que comen, realmente mucho mejor. Bueno, el punto número 11 es la calidad versus cantidad. Nosotros no contamos las calorías, siempre estamos buscando qué es lo que nos favorece, qué es lo que el cuerpo necesita. De hecho, cada vez que comemos estamos pensando es en valor nutricional versus a sabor. Aunque usualmente, para serles muy honestos, la comida que comemos es muy sabrosa. No crean que porque no hay grasa o porque no hay azúcar no es agradable. Y después de un tiempo ustedes empiezan a encontrar el sabor realmente natural de todas las cosas. Entonces, no contar es una cosa muy importante, las calorías. Y otra, siempre piensen en el valor nutricional de lo que comen. Sí, en cuanto a las calorías, lo importante es que cuando ustedes... uno de los consejos que les damos es nunca coman calorías vacías. Es decir, que la comida que estén ingiriendo solamente les ofrezca a ustedes calorías. O sea, esos son los carbohidratos. O sea, un muffin solo les va a dar calorías, un ponqué solo les da calorías, una galleta solo les va a dar calorías, mientras que lechuga o verduras les da calorías más muchos otros nutrientes incluyendo fibra. Entonces eso, a eso nos referimos con calidad versus cantidad. Número 12, nosotros definitivamente estamos en contra del alcohol. No cigarrillos, no drogas, completamente no a esos tres elementos. Creo que no vamos a discutirlos porque son cosas que tendríamos que hacer otro podcast y realmente el punto es no a esos tres elementos. Número 13, Andrés. 13 es entrenar fuerte. Nosotros entrenamos fuerte, ¿cierto? Por supuesto, si nos está escuchando alguien que no haga ejercicio y quiera empezar, obviamente ustedes tienen que dosificarse, pero lo que nosotros hacemos en nuestra vida, y hace mucho de hecho, es entrenar intenso. Eso se divide más o menos en tres cosas. Una, nosotros somos instructores, para los que no saben, de clases de Les Mills. Y esas clases grupales que están alrededor del mundo son clases que tienen una intensidad muy alta y normalmente se enfocan en entrenamiento intervalado, que significa fases de entrenamiento intenso versus y luego recuperaciones. Esas son las clases que nosotros dictamos durante la semana, que pueden ser fácilmente de 15 a 20, así que es una intensidad alta de ejercicio. A eso nosotros le sumamos nuestro entrenamiento privado. Nosotros entrenamos pesas, hacemos entrenamiento por circuitos y también entrenamos sprints. Así que son el tipo de ejercicio que para nosotros nos da más resultado para estar fuertes, sanos, libres de grasa, etc. Número 14. Nosotros dormimos muy bien. Para nosotros dormir es una cosa indispensable. Mínimo, si es posible, entre 6 a 8 horas. El ideal, siempre dicen que son 8 horas de dormir. Pero pues obviamente la idea es que ustedes tengan esa costumbre y que no es algo que ustedes puedan decir, ay, solo duermo 2, 3 horas. Es algo que tienen que hacer, dormir muy bien. 6 a 8, sí. Así que pusimos 7 porque es como la parte intermedia, pero traten de que sea mínimo 6, máximo 8. Y el último, y el más importante con el que podemos hacer este podcast gracias a leer, a investigar, es el de leer e investigar acerca de nutrición. Lo último que hay acerca de alimentación, de nutrición, esa es la parte que lo llena uno. Y si ustedes no están seguros, busquen en internet, compren libros, averigüen con sus amigos, y ese es el momento en que ustedes se apoderan del conocimiento. Sí, realmente una de las cosas que me ha resultado es saber lo que ustedes están haciendo y por qué. Así que nunca traigan entero, es nuestra gran recomendación. Nosotros cada vez estamos tratando de investigar, de leer más, de saber, de estar más seguros de por qué hacemos lo que hacemos. Así que ese es nuestro último consejo para ustedes, ¿vale? Entre más sepan ustedes qué les sirve, qué no les sirve, van a tener más razones y va a ser más fácil para ustedes hacer cambios en su vida, ¿sí? No solo porque lo escucharon, sino porque saben qué es lo mejor para ustedes. Así que bueno, ese es nuestro top 15. Espero que cada uno de los puntos al menos los ponga a pensar un poco. Obviamente eso es lo que nosotros hacemos y para nosotros es importante en nuestra vida, nos ha llevado a estar en uno de nuestros mejores momentos en nuestra vida a nivel energético, a nivel físico y a nivel mental. Entonces, top 15 Xiaomi, ¿todo bien? ¿Te gustó? Sí, estamos muy contentos y bueno, vamos a estar muy ocupados estas dos semanas y este es un momento para música y les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer. Sí, música y ya volvemos. Bueno amigos, entonces pues para cerrar el tema, ojalá les haya gustado nuestro top 15 para estar en forma y queremos cerrar simplemente contándoles con el mes que viene, como decía Xiaomi, vamos a estar muy ocupados, así que de hecho mañana mismo Xiomara tiene un viaje, Xiaomi, ¿por qué no nos cuentes al respecto? Bueno, rápidamente les contamos que tenemos buenas cosas para hacer. Seguimos con Les Mills, trabajando como trainers. Mañana viajo a Xi'an a dictar un módulo de Body Balance. Luego vuelvo en 4 o 5 días y viajamos con Andrés a Taiwán. El sábado hay una convención muy grande y voy a presentar y acompañar a Dr. Dave. Maybe los que saben de Body Balance conocen a Dr. Dave. Entonces voy a estar en Balance. Y el domingo con Andrés tenemos workshop quarterly todo el día. En Taiwán, si tú vas a estar presentando Body Vibe y Body Balance, ¿verdad? ¿Y tú vas a presentar? Jam y Body Combat, sí señora. Les estaremos contando. Luego la otra semana Andrés llega ahí y se va. Voy para Brisbane, Australia. Es otro workshop, también voy a presentar Body Jam y Body Combat. Y pues, bien, estamos ocupados, eso es chévere. Eso es chévere, compartir nuestras cosas. Queremos decirles que eso es parte de vivir, conocer, compartir y sobre todo compartir lo que tanto queremos, que es el mundo del fitness. Sí, y cada viaje que tenemos, como los workshops, por ejemplo, realmente es importante tener la oportunidad de compartir y aprender de otros presentadores que también van al evento y son gente pues de altísimo nivel, en fitness y en Les Mills, y obviamente compartir con otros instructores y alumnos que, bueno, eso es parte de lo que más nos gusta de nuestro trabajo, ¿cierto? Cierto. Entonces nos despedimos con mucho amor, mucho cariño, como dice Andrés. Esperamos que estos 15 tips sirvan y les cambien la vida un poquito. Y si no, pues la idea es que ustedes empiecen poco a poco, un pasito a la vez. Uno de esos tips cada día funciona. No olviden, por favor, escribirnos. Si ustedes tienen preguntas, miren, para eso estamos. Nos encanta que pregunten, así que escríbanos. Y por favor, compartan este podcast con la gente que quieran, con la gente que piensen que hacer un poquito de ejercicio les va a ayudar en su vida, que para nosotros es pues todos, ¿no? Todo el mundo debería hacer ejercicio, todo el mundo debería amar, todo el mundo debería vivir bien. Así que, bueno, ahí los dejamos. Ojalá sean muy felices. Chao, Xiaomi. Chao, que tengan una feliz semana. Chao.